días a los medios y a todos los salvianenses, a los medios de comunicación que gentilmente, como siempre, nos dan la posibilidad de brindar y demostrar cada una de nuestras actividades. Y si me permiten, porque está bajo mi exclusiva responsabilidad, necesito pedir disculpas a dos medios locales, como a la corresponsal del diario La Mañana, Agustina Orella, y al señor Fabián Díaz, responsable de Alvear Vive, por la desprolijidad que he cometido. Espero sepan disculpar esta falta de atención. No obstante eso, agradezco a los medios que nosotros invitamos y que acudieron gentilmente. Bien, después de un paso por la Biblioteca Popular Florencio Balcarce, como también tuvieron la oportunidad de cubrir, estamos en nuestro local, teniendo en cuenta la visita de las dos personas que para los alvearenses no son nuevas, porque ya nos han visitado otras veces, como es la presencia del intendente de la Ciudad de Azul, el doctor Omar Duclos, y la visita del diputado provincial, doctor José Luis Comparato, ambos integrantes y militantes de la Generación para un Encuentro Nacional, cuestiona que obviamente algunos de quienes militamos en General Alvear participamos de esta fila, y que para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, los acontecimientos que se han dado en la política nacional, provincial y regional, y teniendo en cuenta lo que se avecina hacia el año que viene, a lo que nosotros apostamos firmemente desde lo local y desde luego que también así en lo nacional y provincial, a la conformación del acuerdo cívico y social como una herramienta que, un espacio superador, un espacio que le dé albergue a verdadero pensamiento progresista a nivel nacional y local, donde junto con otras fuerzas tendremos que demostrar que podemos y que somos la alternativa para cambiar verdaderamente las cosas, tanto en el país, en la provincia, como en los municipios. Pero teniendo en cuenta las visitas, quiero abrir la conferencia de prensa para que ustedes puedan hacer las preguntas que tengan a su alcance, que quieran, los interrogantes que genere por ahí la presencia de estos dos dirigentes de peso, digamos, prácticamente nacional, y que los alvearenses también puedan saber de cómo se están dando las cosas y qué es lo que nos espera en un futuro inmediato. La participación pública de los comparatos y los intendentes de la pública alimenta las informaciones provinciales. Nosotros hemos recogido alguna oportunidad en que habla de que el comparato después del intendente de la Ciudad de Sur y el sector de la Ciudad de Sur al legislador, que es lo que puede comentar también. La única certeza es que yo termino el tercer mandato como intendente en diciembre del año próximo y voy a seguir militando por esta pasión que es la acción política, y veremos cuál es el rol que vamos a tener a partir de entonces. La presencia nuestra en General Alvear en realidad hoy está orientada a la tarea que estamos desarrollando como militante del GEN, Generación para el Encuentro Nacional, el partido que estamos construyendo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y que está creciendo día a día, un partido emergente, moderno, abierto, que valora mucho la participación ciudadana. Y estamos trabajando, recorriendo los distintos distritos de la séptima, mostrando cuál es esta opción política que estamos protagonizando. En General Alvear nos sentimos orgullosos que nos reciba Diego y Bernardino, que son nuestros referentes, y creo que son dos figuras jóvenes con mucho talento, con mucha vocación política, y lo han demostrado ya su vocación de servicio por la comunidad, y creo que son aportes importantes que podemos hacer, con vista siempre a construir un espacio más amplio, porque sin duda la revalorización de los partidos y el fortalecimiento de los partidos políticos no se contradice con la posibilidad de avanzar en una construcción más amplia, porque es cierto que el poder político que se necesita acumular para resolver los problemas que tiene nuestra provincia, que tiene nuestro país, necesita de integrar esfuerzos entre las fuerzas políticas que tenemos coincidencias programáticas, coincidencias ideológicas, y como bien decía Diego hace un momento, nuestra vocación es que podamos avanzar y construir un frente más amplio. No sé si se seguirá llamando acuerdo cívico-social, cuál será la denominación definitiva, pero queremos sí que el CIEN pueda estar junto a la Unión Cívica Radical, junto al socialismo, junto a la coalición cívica, junto a todos los partidos populares que puedan expresar lo mismo que nosotros pensamos y sostenemos, que es un país que sea inclusivo, un país que garantice igualdad de oportunidades para todos, que garantice el funcionamiento pleno de la República, es decir, de las instituciones, que recupere el federalismo, que defina un plan estratégico de desarrollo. Hoy sabemos que por las condiciones de la macroeconomía y de la economía internacional, fundamentalmente, se está dando un proceso de crecimiento económico, pero quisiéramos que este proceso pudiera aprovecharse para sentar las bases, no de un momento, de una etapa que está marcada por estas condiciones internacionales, sino que sea un proceso genuino de desarrollo y de desarrollo sustentable, es decir, para que podamos pensar en las futuras generaciones y que este desarrollo no solo sea productivo, no solo sea económico, sino también que sea social, que verdaderamente sea un momento de progreso para toda la sociedad y a partir de ahí aprovechar herramientas fundamentales para el progreso, como es la educación, garantizar la seguridad, garantizar en definitiva que pueda elevarse la calidad de vida de todos los ciudadanos, que podamos tener la movilidad social que nuestro país supo tener en otras épocas. Y hoy vemos que en realidad el proyecto del oficialismo pasa por aprovechar esta ola positiva que se está dando en la economía en todos los países emergentes, pero no se está pensando en el futuro, no se está pensando en cómo se modifican las condiciones estructurales que siguen vigentes cuando vemos el sistema impositivo, cuando vemos la distribución de la riqueza, vemos que no hay decisiones de modificar la matriz de cómo funciona nuestra sociedad. Entonces, desde nuestro espacio político y desde la construcción amplia que queremos hacer con otros sectores, queremos apuntar a generar una propuesta alternativa que no solo tenga buenos candidatos, que sean representativos, sino que tenga un plan, que tenga un programa que justamente tenga la capacidad de abordar estas problemáticas con propuestas sólidas, con propuestas viables y con una estrategia de gobernabilidad para llevarlas adelante. Nosotros, en esta etapa estamos viendo que los candidatos van asomando, digamos que aquellos que se consideran en condiciones de ejercer determinadas representaciones van mostrando su vocación y está bueno, porque en todos los órdenes necesitamos tener dirigentes con vocación política para hacerse cargo de la responsabilidad de dirigir, de asumir representaciones. Llegará el momento de seleccionar las candidaturas y de definir a través de consensos o a través de elecciones internas, en realidad ahora elecciones primarias abiertas, como fija el nuevo marco legal de electoral en nuestro país, que están previstas para agosto del año próximo. Yo creo que en los próximos meses se van a empezar a decantar y van a empezar a quedar los candidatos en condiciones de competir en agosto y luego en octubre. Nosotros estamos muy entusiasmados desde el acuerdo cívico y social en ver que, por un lado, el posicionamiento que está teniendo esta alternativa con una clara posibilidad competitiva. Hoy todas las encuestas muestran a los eventuales candidatos del acuerdo cívico y social y como fuerza política en sí, con capacidad de disputar el poder el año próximo, en la provincia, en la nación, en muchísimos distritos de la provincia. Y esto creo que es el resultado de un trabajo consecuente que es el que nosotros estamos abocados, que es el de justamente consolidar las fuerzas políticas y hacer que las fuerzas políticas trabajen permanentemente en lo que debe ser el funcionamiento de un partido político, que es trabajar analizando las problemáticas de cada comunidad, generar propuestas, formar dirigentes. Me parece que la recuperación y la revalorización de la política como una de las actividades más nobles de una sociedad tiene que darse a través de la recuperación del funcionamiento auténtico de las fuerzas políticas y de la conducta ejemplar de todos sus representantes. Creo que en este camino es el que estamos recorriendo desde el GEL y pretendemos que sea también de todo el acuerdo cívico y social. Margarita Stolbizer, quien lidera nuestro espacio, está cumpliendo un rol muy importante de articulación entre las distintas fuerzas del acuerdo cívico, buscando acercar, buscando darle además institucionalidad para que el frente que podamos conformar no sea solamente un frente electoral. En algún momento tendrá que ser, porque hay que competir en las elecciones, un frente electoral, pero que tenga la capacidad de consolidar un funcionamiento integrado, de institucionalizarse, donde existan reglas de juego claras, donde existan ámbitos claros de decisión, para que esa concertación, ese frente, pueda, superada la elección y después del triunfo, poder gobernar los distintos niveles y tener la fuerza necesaria para llevar adelante las distintas transformaciones. La problemática en lo que es la provincia de Buenos Aires y lo que es el interior no difiere mucho, ¿no? Por supuesto que hay zonas más preocupantes que otras por cuestiones climáticas, por decisiones políticas del gobierno, que es todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que ha sido prácticamente desbastada, primero por una política agropecuaria que no lo benefició, después por las cuestiones climáticas. Y después, dentro del interior, es la misma problemática. Tenemos lo que es toda la red vial en la provincia, muy deteriorada. No hay ni a nivel nacional ni provincial, no hay ventas claras en recuperar rutas que tengan que ver con el crecimiento económico que ha tenido el país, con la cantidad de vehículos, el parque automotor que tiene la economía argentina, fundamentalmente el transporte, que al no existir los ferrocarriles prácticamente es el único medio que le permite trasladar mercadería. Y bueno, tenemos una provincia donde hace 23 años que gobierna el Partido Justicialista, ahora Frente por la Victoria, y hay un montón de cuestiones no resueltas, ¿no? Desde el punto de vista, como bien decía Omar, el educativo, y tenemos graves problemas porque hemos cambiado el sistema educativo y prácticamente no hay aulas para poder brindarle a los alumnos la infraestructura adecuada. Faltan docentes en algunos casos, hay planteos salariales en otros. Y que hablar del tema de seguridad, hoy la provincia viene muy castigada con el tema de seguridad y vemos políticas erráticas, que hemos cambiamos personas, cambiamos ministros, pero no hay una solución de fondo. Por supuesto que esto es un tema muy complejo, tampoco esto hay que hacer responsable a un gobierno, me parece que todo el arco político en esto tenemos que hacer nuestra propia autocrítica y realmente trabajar en este tema. Gracias a Dios, y después de mucho tiempo se ha conformado, comenzó a funcionar el Consejo de Seguridad Provincial, donde son limitadas todas las fuerzas políticas de la oposición y también el oficialismo, y se está trabajando en determinadas pautas, creo que esto es positivo. Se está tomando en serio el tema de seguridad, que es un tema que no solamente de la seguridad como se entiende, que es tener solamente más patrulleros o más hombres de la fuerza en la calle, sino que tiene que ver también con la problemática social que hay que atender, hay que cubrir, porque de ahí esa problemática social es un caldo de cultivo para que muchos jóvenes comiencen un camino que quizá cuando son adolescentes simplemente lo que se dice un gusto y después se va transformando en cada vez delitos mucho más complejos y que después cuesta cada vez más salir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nosotros venimos recogiendo. También hay un tema, ¿no? Lo que significa salud pública en la provincia, lo que son hospitales públicos, no tan así los municipales, pero lo que son hospitales públicos provinciales, hay graves problemas de insumo, y eso tiene, me parece, una causa que es fundamental, que nosotros estamos evaluando, que es el tema presupuestario. En la semana pasada, por el Senado, empezó el presupuesto para el año 2011, es un presupuesto que ronda los 83.000 millones de pesos, la cifra que uno ve me parece una cifra sideral, pero sigue siendo un presupuesto totalmente escaso, como decimos nosotros, en sábados corta, porque si se reporta una área, se deja otra área sin presupuesto, donde hay una provincia que tiene lo que es ingresos estructuralmente deficitarios, y mientras, digamos, no tanto desde la oposición lo hemos hecho, pero del propio oficialismo no existe una política clara, una meta en exigirle modificar la coparticipación federal de impuestos, esta provincia va a ser siguiendo estructuralmente inviable. Hoy la provincia de Rosario está funcionando gracias al déficit y gracias al financiamiento que está tomando, incluso para lo que son gastos corrientes. Si no existiría este financiamiento, hoy la provincia estaría en grandes complicaciones hasta para pagar sueldos. Hoy lo puedo hacer porque tiene financiamiento. Nosotros desde la oposición hemos autorizado este financiamiento. Está el programa de ese entrenamiento que ha hecho el gobierno nacional para todas las provincias, incluso Buenos Aires también, y le ha permitido por lo menos un plazo de gracia y prorrogar el pago de la deuda que tenía gran parte de la deuda de la provincia con el gobierno nacional. Pero bueno, sigue siendo, digamos, para mí el mayor problema que tiene la provincia, porque a partir de ahí no se puede invertir. Si nosotros analizamos este presupuesto, vemos que lo que es Ministerio de Infraestructura debe ser uno de los presupuestos más bajos que tiene la provincia. Hoy está dependiendo todo lo que es la obra pública del gobierno nacional. Pero que el gobierno nacional, en forma discrecional, elige la obra que hacer, tanto a nivel provincial como municipal, y vemos un presupuesto de obra pública muy acotado. Sí, existe una serie de obras que incluso todavía no han acompañado las planillas correspondientes, pero que para lo que es esta provincia, la provincia más importante de la República Argentina, con la mayor problemática, y todavía con obras de infraestructura muy importantes, porque si quizás en el interior esto no se ve, pero en el conurbano bonaerense, lo que es el agua potable o lo que es el sistema de cloacas, hoy no está el 40-50%, hay todavía una sociedad demandante de este tipo de obras que no pueden ser cubiertas, y depende casi exclusivamente del gobierno nacional. Y también tenemos otra problemática, que es el proceso inflacionario, donde también hay todo un requeado y una presión del tema salarial. La provincia de Buenos Aires, en lo que es sueldos, en marzo cerró para este año el incremento salarial, que rondó entre un 19% y un 22%, pero ya desde septiembre tenemos gremios como ATE, la CICOM, que es el gremio que reúne a los profesionales de la salud, o los mismos docentes ya pidiendo un reclamo salarial para estos meses del año que queda de aumento, y que luego de la verdad, y esto lo digo desde la oposición, va a ser muy difícil que se lo dé, porque la oposición no puede dar este aumento, es inviable, es algo que tenga una ayuda extraordinaria del gobierno nacional. Y el propio presupuesto para el año 2011 todavía no tiene, no hay pacto salarial. Y es una de las preguntas que hicimos, que le vamos a hacer al ministro, que la semana que viene va a comenzar a visitar la legislatura, no tiene pacto salarial. El año pasado se hizo de igual manera, ellos dijeron que es un tema estratégico porque no les quieren poner un piso a la cuestión salarial para poder negociar con los gremios, pero esto lleva a que a mediados de año tenemos que ampliar el presupuesto. Este año 2010, con un presupuesto que fue originalmente de 65 mil millones de pesos, tuvimos que ampliarlo a 5.300 millones más, donde gran parte de ese aumento, unos 4.700 millones, era el aumento salarial que tuvo que dar en 2010. Entonces encontramos, como ya digo, una estructura de ingresos provinciales que sigue siendo deficitaria. Que a veces se dice, sí, tuvimos mayor recaudación que el año anterior, es cierto, hemos tenido mayor recaudación, que se debe a dos factores. Uno, porque ha habido un crecimiento de la economía, y esto cuando hay un crecimiento de la economía se refleja porque existe mayor ingreso, fundamentalmente lo que significa ingresos brutos, por ejemplo, o con participación federal. Pero también hay mayor ingreso porque hay un proceso inflacionario. Ese proceso inflacionario hace que aumenten los precios, por lo tanto también esto se refleja en aquellos impuestos directos o indirectos, que después algunos son propios de la provincia y otros son coparticipables de la ciudad. Pero ese mayor ingreso es engañoso porque por un lado entra, pero por otro lado la estructura de gasto de los insumos también sube en la provincia. Y ni que hablar de salarios. Así que el problema que tiene la provincia de Buenos Aires estructuralmente es complicado desde el punto de vista económico. Si esto no, en mediano plazo, no hay una solución, si no lo podemos discutir realmente, si el gobernador no toma esta como una cuestión de Estado, plantearlo a la nación, la modificación, la coparticipación federal, esta provincia va a seguir teniendo problemas, y cada vez más, y los sucesivos años, ¿no? Y el próximo gobierno también la va a tener, así que esta es una cuestión central, porque si esto no se modifica, vamos a seguir presentando los problemas que actualmente tiene la provincia de Buenos Aires. Que hoy está llegando a fin de año gracias al financiamiento, y en algunos casos el financiamiento es externo. Sí, pero como exactamente, a partir de hace 15 días hay movilizaciones en La Plata permanentemente, diferentes gremios pidiendo un reconocimiento salarial por este año que ya fue otorgado pero que no alcanzó. Y la verdad que yo le decía, yo no creo que sea viable este año porque apenas se va a poder llegar a diciembre a pagar los sueldos. Así que lo que tendrán que hacer los gremios es, cuando se sienten a negociar para el 2011, tener la previsibilidad en cuanto al aumento que se va a dar el año, porque puede ser muy difícil poder el aumento. Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, trabajamos en el 2008, que tuvimos, gracias a Dios, tuvimos resultados en el 2009, fue por ejemplo, y que esto también benefició a muchas ciudades del interior, fue la corporación de deuda que tenían los municipios con el SPAR. El SPAR es un programa que atiende fundamentalmente a obras de infraestructura en localidades de pocos habitantes, fundamentalmente lo que es extensión de cloacas de agua. 25 municipios de la provincia de Buenos Aires, desde el año, si mal no recuerdo mal, fue el 98-99, se endeudaron en un crédito que, si bien intermediaba el gobierno de la provincia de Paz, eran créditos internacionales. En 2001 y 2012 se dolarizaron estos créditos, entonces se multiplicó la deuda que tenían los municipios. Por sucesivos años, si bien, digamos, era un organismo internacional y la provincia iba pagando estas cuotas, los municipios año a año venían incrementando la deuda y existía un programa de pago de deuda que todos los años se iba renovando la legislatura. Y a partir del 2008, que hubo un proyecto de diputada Huila que yo acompañé, que es de nuestro bloque, pedimos directamente la condonación de esta deuda. Que yo no conozco expresamente el caso de Agar, pero creo que de uno de los municipios que tenía, me parece que tenía crédito con el PAC, significaba que si no lo estaban pagando año a año, en la deuda consolidada del municipio se reflejaba. dejaba, estaba en la, y le quitaba capacidad de nuevo endeudamiento. Primeramente, la ley constitucional de legislatura, el gobernador lo vetó, volvemos a insistir, en el año 2009, 2007, 2009, principio de 2010, bueno, y logramos, insistimos en la ley, la legislatura entendió y la función, el oficialismo lo acompañó, y bueno, y se logró esa condonación de deuda importante que el ministro de Economía de la provincia la estuvo vendiendo, por así decirlo, como una gran ayuda que nos estaba dando la provincia a los municipios que tenían deuda con el SPAC, pero que en definitiva esto fue una idea y una iniciativa que surgió en la propia legislatura y de lo que generó. Y esto, por ejemplo, es uno de los temas que, digamos, en particular, benefició a 25 municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo me dejaba hacer un par de para que los vecinos, obviamente, sepan en el local cómo es el desmanejo del gobierno, del actual gobierno, en materia de obra pública. Nosotros hace más de un año que estamos con el bendito acceso. El acceso va a tardar 2 años en hacerse. Una obra que estaba pautada en 17 millones de pesos, por el solo hecho de lo que va variando la inflación año a año, se va a terminar pagando 50% más, porque hay una inflación del 25%. Entonces, eso es una obra que tenía que estar pautada para hacerla en 8 meses, vamos a cerrar 2 años. ¿A quién perjudica? A toda la sociedad, a todos los que pagan los impuestos, porque una obra de 7 millones va a costar 25 millones de pesos. ¿A quién beneficia? Y beneficia al oficialismo, porque van a estar, la campaña que viene van a inaugurar la obra va a estar muy linda, muchos salgarenses, espero que tengan memoria, pero lamentablemente otros van a ver una ruta recién pintada, recién arreglada, nueva, recién inaugurada, con el corte de cintas hecho, y muchos van a aplaudir a la gestión del actual intendente. Pero va a ser una obra, recordemos, que tardó 2 años en hacerse cuando contractualmente tenía que tardar 8 meses. Estas son las cosas por las cuales José Luis bien decía que hay un, si bien es una sábana corta, el presupuesto provincial no alcanza para todo, pero también tenemos que pensar que hay un desmanejo del dinero, hay un, que hasta no sé si no es a propósito, porque con la misma obra ahora el gobierno va a hacer proselitismo 2 veces. La hizo el año pasado inaugurando, despidiéndose del antiguo cruce, todos nos acordaremos del stock publicitario del gobierno oficialista, que se iban a despedir, pasaron las elecciones, yo creo que muchos votos deben haber estado ahí, porque ¿quién puede negar que iba a haber obras por 60 millones de pesos? Y todos lo aplaudíamos, los oficialistas, los que estábamos en el arco opositor. Ahora, van a hacer lo mismo el año que viene, porque te puedo asegurar que antes de las elecciones que vienen, como sea, va a estar terminada. Aún sin ponerle los 13 centímetros de carpeta asfáltica que contractualmente tienen que hacer. Entonces, ese es un mal manejo de dinero. Tenemos gente arriba, a nivel ministerial, a nivel de que maneja este país, que no tiene la más pálida idea cómo se hacen las cosas. No confían en sus cuadros técnicos, los cuadros técnicos están todos sindicalizados, todos vos con sueldos bajos, eso es cierto. Entonces hay una ruptura entre lo que quienes manejan la política de la provincia, de la nación, creo yo, a mi humilde entender, y quienes somos cuadros técnicos en alguna de las reparticiones que estamos ahí, que no somos escuchados, que todo se resuelve políticamente, manda al diputado, al senador del oficialismo a hacer tal obra, ni siquiera estudiarla, y así se está manejando esto. Así se están desperdiciando esa enorme cantidad de millones de pesos, 80.000, hablaba José Luis, el año pasado era, creo, José, 60, 65 mil millones, es mucho dinero, puede ser poco para la gran cantidad de necesidad que tiene la provincia, pero que el desmanejo es absolutamente, creo que hasta objetivamente estudiado, porque no que una obra te sirva para inaugurarla 2 veces y ganar 2 campañas en 2 años me parece ya perverso, ya descabellado, pero es un poco el modo operandi que tienen nuestros gobernantes oficialistas actuales. Todavía no está definido, yo creo que esta llamada a cumplir un rol fundamental. Veremos en el ámbito del acuerdo cómo se definen las representaciones. Ellas ya tienen una proyección nacional importante, no solo porque nuestro partido ya está, después de estar consolidándose en la provincia y alcanzar ya el reconocimiento en varias provincias más, ya estamos próximos a lograr el reconocimiento nacional como partido, sino también porque por la propia trascendencia que tiene la provincia de Buenos Aires, está teniendo un protagonismo importante aquí, y también por su labor legislativa permanente, ¿no? Es una mujer responsable, estudiosa, coherente, es una dirigente que realmente nos sentimos orgullosos de que esté liderando nuestro partido, y creo que día a día la ciudadanía va valorando esa coherencia, esa sensatez, esa seriedad con que aborda los temas y esa capacidad militante, además de estar en todos lados, porque no es de las que anda en la campaña en aviones recorriendo el helicóptero, recorriendo la provincia. Margarita ha recorrido esta provincia por las rutas con problemas en varias oportunidades, y es una mujer que conoce muy bien la provincia. Si le toca asumir la candidatura a gobernadora, es una excelente candidata a gobernadora, porque seguro que como muy pocos conoce la realidad de la provincia y está trabajando en propuestas desde hace mucho, ¿no? Así que esperemos los próximos meses cómo se define esto. Siempre está más primero los liderazgos, ¿no? ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién va a conducir? Y a veces no hemos dedicado poco para ver para qué, cuál es el programa del gobierno. Esto es histórico, ¿no? En todos los partidos políticos. Pero desde hace un tiempo yo creo que el esquema tradicional bipartidista prácticamente en la Argentina ha caído, se ha terminado. O sea, hoy se llega a los gobiernos a través de frentes o coaliciones. El propio Frente por la Victoria no es solamente justicialismo, sino había parte del radicalismo, parte del socialismo que se dividió, partidos vecinales. Y por otro lado, así también la coalición cívica, ahora acuerdo civil y social. Esta necesidad de articular con aquellos partidos que tienen un pensamiento en común, una idea en común, una conducta en común, para poder ofrecer a la ciudadanía una opción de gobierno. Y en esto tenemos que aprender mucho, incluso los uruguayos. El Frente Amplio Uruguayo tardó muchos años, hoy está en el poder, pero ellos trabajaron mucho en lo que es el programa, para qué querían, era su Biblia, decían. Y a partir de ello, después, por supuesto, que el candidato, el líder necesario, y en ese sentido, como decía Omar, Margarita, te lo dice, se está dedicando un poco en ser la articuladora, de sentar, digamos, a los partidos del acuerdo civil social, hacer los lineamientos básicos, los programáticos de para qué queremos el gobierno y qué vamos a hacer, ¿no? Y por supuesto que a veces, simultáneamente, van surgiendo los liderazgos, pero me parece que acá, y ese es el rol de Margarita, es la articulación dentro del acuerdo civil social, para poder ofrecerle a la ciudadanía realmente una propuesta innovadora, seria y superadora, ¿no? Ese es el gran desafío que nosotros tenemos en el acuerdo civil social. Nosotros hoy venimos como GEN, que es un partido, como bien decía Omar, que estamos trabajando, fortaleciéndonos, hemos tenido reconocimientos ya en 3 provincias, estamos en vía de 2 o 3 más. Es una tarea difícil, hoy las personas no cuesta afiliarse a un partido político, cualquier partido político, porque ha habido mucho descrédito, pero bueno, no es como antes, que prácticamente las personas solas venían al justicialismo, al radicalismo, afiliarse, hoy cuesta, pero bueno, nosotros queremos jerarquizar lo que es la actividad de los partidos políticos, siempre haciéndolo con la idea que nosotros vamos a participar de un acuerdo mucho más amplio dentro de un frente, que es la única posibilidad de concreta de ofrecerle algo serio a la ciudadanía. Bueno, la pregunta vos le hiciste al principio, y un poco bueno, te contesto. Nosotros somos un equipo con Omar y con Diego, con Bernardino, hace muchos años de la juventud que venimos trabajando. En lo que es Azul, en su momento Omar fue el conductor de un proyecto que tuvo 12 años en el gobierno, va a cumplir 12 años en el gobierno. En aquel momento trabajamos, conformamos un equipo, él fue el gran líder, el gran conductor, y así surgió, y la ciudadanía lo eligió y renovó, digamos, su confianza 2 veces más. Nosotros, como te decía al principio, hoy queremos articular el acuerdo. Y queremos que después de acuerdos hay muchos hombres y veremos quién es el que está capacitado para liderar ese programa o ese equipo. Lo importante es tener el equipo de gente, y detrás de él estaremos, sea quien sea. Todavía no es un tiempo de dar decisiones de candidatura. El acuerdo cívico en azul, conformado por el GEN, por el radicalismo, por el socialismo, que también está con Nueva Azul, tiene gente muy importante, muy valiosa, y cualquiera de ellos puede llegar a ser quien lidere ese equipo. Lo importante es que haya gente atrás que sea la estructura de ese líder o de ese conductor, y después será tiempo de definiciones. Bueno, el agradecimiento nuevamente, las disculpas del caso, las reitero, y sobre todo el agradecimiento a nuestros visitantes, que la verdad que nos fortalece y nos permite vislumbrar y seguir con la actividad. Quiero destacar la actitud de, primero, de mi amigo Bernardino Capra en el Consejo Deliberante, que creo que está llevando la... Lo digo desde mi humilde punto de vista, la voz cantante en lo que es en la materia de oposición política, oposición responsable, y llevando una tarea con los demás bloques de la oposición como prácticamente como un coordinador, como alguien que trabaja para construir un espacio por encima, por ahí de lo que hace a los pequeños espacios políticos. Les agradezco la presencia, les agradezco a nuestros visitantes y será hasta otro momento.